De aquí Pablo Martínez de Radio Aijuna, ¿qué tal? Hola Pablo, buen día, ¿cómo buen estás? Día. Muy bien, muchas gracias por atendernos, como siempre. Bueno, hoy hay una herramienta para mantener a raya el virus, el aislamiento, el distanciamiento. ¿Es la única, es la que tenemos a mano? Sí, es la única que tenemos a mano en este momento y además es una herramienta que ha demostrado ser efectiva, no solo empíricamente, ¿no? Sino que ya hay estudios científicos que han evaluado lo que sucede en países en donde el aislamiento es obligatorio, en donde las cuarentenas han sido obligatorias, y han demostrado que eso reduce significativamente el número de casos nuevos, y esto también tiene un impacto en la mortalidad, porque al tener menos casos tenés menos fallecidos también. Entonces, realmente es una herramienta que es útil, que ayuda a contener claramente la pandemia, a enlentecer la progresión, porque sabemos que esto es algo con lo que estamos conviviendo y que no se está pudiendo erradicar por el momento y que tal vez no se erradique nunca en realidad, pero digamos la forma de contener y de enlentecer este proceso es justamente a través de el aislamiento social. Leda, Europa nos dio como una lección, nos anticipó con su invierno, cómo venía a la mano, pero también lo está haciendo después de su verano, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros corremos con la suerte, en alguna medida, ¿no?, de poder ir observando lo que está pasando en el hemisferio norte, que es donde comenzó la pandemia, y nosotros vamos por atrás y vamos aprendiendo de los errores y aciertos, ¿no? Y la realidad es que en toda Europa, por lo pronto, hay una segunda oleada que es de igual intensidad a la primera. Fíjense que ayer hubo 10.000 casos en España y tuvieron 180 muertos alrededor, te digo números aproximados, y vienen así desde hace varios días con una, digamos, con una presentación y una intensidad en la presentación muy semejante a la de la primera ola, pero por supuesto con una menor mortalidad, ¿no? Porque bueno, ellos también pudieron fortalecer su sistema sanitario, están mucho más organizados, o sea, todos los sistemas de diagnóstico, detección, aislamiento, están mucho más aceitados también, y también la curva de aprendizaje, ¿no?, de la ciencia, que nos ha ido permitiendo conocer cuáles son las mejores opciones terapéuticas, aunque sabemos todavía que no está la bala de plata, ¿no? O sea, no tenemos un tratamiento que sea el ideal que nos permita decir con esto tratamos este virus y cambiamos la historia, ¿no? Más allá de los corticoides, que por ahí es la única herramienta por el momento que ha demostrado reducir un poco la mortalidad en los pacientes que requieren alguna intervención respiratoria, la realidad es que fuera de eso, todo lo demás son estudios que están en curso, que están en marcha y que por el momento todavía no han demostrado eficacia de la herramienta. La negación tiene diferentes intensidades, por lo que uno ve. ¿Cómo está jugando en esta etapa? Sí, bueno, la negación es muy interesante porque, bueno, sí, tiene diferentes facetas y creo que es, obviamente, en muchas personas es un mecanismo de defensa que permite como sobrellevar el día a día, como negar esa situación que nos acerca a la muerte, y sí, puede jugarnos en contra claramente, ¿no? Porque una persona que niega esta realidad es una persona que va a estar más propensa a no cuidarse, va a estar más propensa a no cumplir con las medidas recomendadas, y la verdad es que sí, pone en riesgo no solo su propia salud, sino la salud de su entorno, y a su vez, como esto tiene una proyección casi exponencial, ¿no? Cuando uno está infectado, aún en fases presintomáticas, puede contagiar a 3 personas, y esas 3 personas a otras 3. Esto es el modelo natural, ¿no?, de transmisión del virus. Sobre eso, sobre ese modelo, ¿no?, de una persona infecta a 3, realmente la distancia social, la distancia de 2 metros y el uso de tapabocas, de la máscara facial, de alguna barrera, reduce mucho, reduce significativamente ese índice de transmisión, ¿no? Eso es interesante también traerlo, si bien estábamos hablando de lo de la negación, pero me parece interesante traerlo para que la gente sepa que el esfuerzo vale la pena. O sea, que esta distancia social, esta utilización de una máscara facial, de un barbijo, de un tapabocas, reduce el índice de reproducción del virus, este famoso R0, que es de 3, lo baja a 1, por ejemplo, a 1.5, ¿no? Y eso tiene un impacto muy importante porque reduce efectivamente el número de casos, ¿no? Y retomando lo de la negación que me habías consultado al principio, me parece que es fundamental que sigamos a través de la información tratando de comprometer a las personas, ¿no? Uh-huh. En el cuidado social, en el cuidado colectivo, en la solidaridad transgeneracional, que es lo único que en este momento nos puede ayudar a contener esto. Uh-huh. Y esa comunicación, esa información, en general, tiene que ser para todos, para todas, digo, porque, no sé, me imagino que hay personas que están cumpliendo con el aislamiento desde hace muchos meses, desde marzo, como gran parte de la mayoría, también hay que decir, de la población. Sí. Pero, bueno, también empieza a haber situaciones en donde ya son muy visibles, que vos te encontrás, no sé, en nuestra zona sur, imagínate nuestro conurbano, en donde ya el día está un poco lindo, tenés las plazas con mucha gente circulando, en donde te aparece también una gran cantidad de gente que está sin esa protección mínima pero necesaria, como explicabas recién, como el barbijo. ¿A quién hay que apuntar? ¿Qué pasa con los dirigentes? También pensaba, Leda, que a veces dan señales que no sé si son las apropiadas, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad es que el ejemplo es clave, ¿no? O sea, el ejemplo desde nuestros funcionarios, desde la gente que nos representa, desde nosotros mismos, ¿no? Los que hablamos en los medios, los médicos, desde todo el mundo es fundamental dar el ejemplo en este aspecto y digamos, llevar esta bandera, ¿no? Esta bandera de yo soy parte de la solución y no del soy parte del problema, ¿no? Y ponerse de ese lado significa cumplir con las recomendaciones vigentes, ¿no? Esto de las salidas, ¿no? Las salidas al aire libre versus las salidas en los lugares cerrados, los encuentros en lugares cerrados, es clave realmente. O sea, está visto que el aire libre reduce la posibilidad de transmisión, si bien no es cero, la probabilidad baja significativamente, pero sobre todo si cumplimos con las pautas también dentro de lo que es el aire libre, ¿no? Esto de, si estamos en una plaza, tratar de mantener la distancia entre nosotros, no estar uno encima del otro, utilizar el tapabocas, o sea, el tapabocas es clave, es una herramienta que cada vez se la está poniendo más en valor en términos de su capacidad para reducir la transmisión. Entonces hay que tratar de utilizarla, hay que tratar de si uno está en una plaza y va a beber agua, bueno, alejarse un poquito del grupo para no estar en la cercanía cuando uno se va a retirar el tapabocas y beber, ¿sí?, en ese momento, o comer algo, por supuesto previo lavado de manos, ¿no? Porque también uno está en contacto a veces con superficies o mismo de repente te sentás a hacer una suerte de picnic en el parque. Bueno, mantener la distancia entre las personas, tratar de utilizar el tapabocas la mayor parte del tiempo posible. El hecho de que los juegos, por ejemplo, de los niños no estén habilitados tiene un sentido, ¿no? Que es que los chicos tocan todo constantemente y además no tienen la pauta de no me toco los mocos, ¿no? Claro. O sea, el niño se toca los mocos, las lágrimas, su propia saliva, toca, después inmediatamente por detrás toca otro nene. Entonces son situaciones que pueden aumentar un poco el riesgo de transmisión y por eso todos tenemos que estar conscientes de que la forma de prevenir esto es adhiriendo a estas pautas, ¿no? Sí. No, te iba a decir, Leda, que esperamos los anuncios de la jornada. Me parece que también en la previa uno puede pensar que no va a haber demasiados cambios, al menos para la región AMBA, digo, ¿no? Sí, yo esperaría que no haya demasiados cambios, sobre todo porque costó muchísimo esfuerzo lograr esta pseudoestabilidad en la que estábamos. Digo pseudo porque me preocupa que tal vez dentro de unos días tengamos un recrudecimiento, porque ya ha sucedido en otras oportunidades en donde se veía que estábamos bien y de repente otra vez había un nuevo pico. Y ahora hace algunas semanas, pocas semanas, que los números vienen con una tendencia a la estabilización. Entonces, esto es gracias al esfuerzo de la gente, ¿no? De todos y de todas. Entonces, creo que no hay que tampoco aflojar en las medidas en este momento, porque si lo que nosotros queremos lograr es que esto baje, probablemente tengamos que seguir igual por un tiempo más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay que ver, ¿no? Ahora el interior está viviendo una situación muy preocupante. Fíjense cómo es la progresión de la pandemia, ¿no? Porque lo que pasó en China, ¿no? Comenzó en China y en un mes y medio estaba en todos los continentes, ¿no? Uh-huh. Pero con esta progresión en mancha de aceite, esta extensión, ¿no? Así progresiva, y acá pasa lo mismo, ¿no? Comenzó en CABA con mayor intensidad, con los casos importados, y después fue extendiéndose al conurbano, al primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, y esto también tiene una progresión temporal, ¿no? Lo vamos viendo, o sea, primero se estabiliza CABA, después se estabiliza el primer cordón, después el segundo, y la idea es, lo que nosotros esperamos y pensamos que puede llegar a suceder es que también empiece a bajar en CABA y después progresivamente en los siguientes cordones del área metropolitana, y entre tanto el interior está jugando un partido diferente, ¿no? Uh-huh. En este momento, ¿no? El interior está viviendo el peor momento, está viviendo lo que nosotros vivimos hace tal vez un mes o dos meses, con una intensa circulación comunitaria de casos, una dificultad para contener esta circulación comunitaria, y también zonas que viven una tensión máxima, ¿no? Con situaciones de riesgo de colapso sanitario, ¿no? Uh-huh. Porque la realidad es que hay lugares donde el número de camas no se ha podido expandir, donde realmente la situación es mucho más compleja que acá. Acá, fíjense que en el AMBA, dentro de todo, la situación no es homogénea en todos los hospitales. Hay hospitales que tienen constantemente el 95% de sus camas ocupadas y hay otros que están un poco más liberados. Pero cuando hay un paciente que de repente no puede acceder a una cama, rápidamente se puede lograr, ¿no? Una ubicación del paciente en pocos metros, en pocos kilómetros a la redonda. Los traslados son más cercanos, claramente. Son más fáciles las derivaciones. En las provincias quizás están hasta muy atados a sus capitales, digamos. Totalmente. Uh-huh. En el interior es mucho más complejo. Fíjense lo que sucedió en Roca, ¿no? En ciudades como San Pedro, en Jujuy, en Ledesma. Son situaciones de mucho dramatismo también. Uh-huh. Que por suerte no se han expandido a mucho más que eso, pero igual son muy dolorosas, ¿no? Y no hay que naturalizarlas de ninguna manera. Por eso es que hay que seguir manteniendo esta actitud, ¿no? Proactiva del cuidado colectivo, del cuidado individual y de saber que si nos cuidamos nosotros, cuidamos a la gente también, ¿no? Uh-huh. Leda, te agradecemos el contacto como siempre, dejamos la posibilidad de consultarlos y le mandamos un por abrazo supuesto. También a la ardua tarea que vienen desarrollando. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Que sigan muy bien, saludos a todos y a todas.